Buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Ya estamos súper bendecidos. Estamos en su programa radial, La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Bienvenidos, señores. Sí, bienvenidos a este su programa radial, La Voz del Taxista. Gracias a todas las personas que están en la full sintonía con... Si ya están en la full sintonía, recordándoles que hoy es el segmento del asesor automotriz, donde vamos a estar con nuestros Alejandro Salmerón, Elena y Carlos Busto. Hoy vamos a tocar bastantes temas, los cuales son muy importantes, y yo sé que para ustedes, señores, van a ser de suma importancia. Y lo bueno que ya estamos más que bendecidos. Y bueno, vamos a comenzar este día en la mano del Señor con una bella y preciosa alabanza para comenzar nuestro día bendecido de una manera diferente y también para comenzar positivo, como nosotros decimos, con el pie derecho. Sobre la roca, sobre la roca, y esta casa.

los precios según su membresía Loyalty Fénico Taxi en las categorías socio, fidelidad o taxista. En este caso están lo que son la marca Shell, la marca Valvoline, lubricantes Magwan, lo que es Supreme y Jaboli. Y aproveche los grandes descuentos en las otras viscosidades y también lleva filtro gratis para el 20W50. Esto es aplicado en toda nuestra red de tienda. Igual aplican restricciones y esta promoción es válida por tiempo limitado, al igual para el aceite granel, donde se aplican precios según su membresía Loyalty Fénico Taxi, socio, fidelidad o taxista, ya sea el Jaboli en 20.50 o el Jaboli en 10.30. Recordándoles también que por la compra de 3 filtros a más, usted lleva de 3 litros a más, usted lleva filtro gratis. Y lo que no nos podemos perder, porque ya próximo viene, sí, ¿qué es lo que viene? El 29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi y sus marcas líderes, donde al realizar compras mayores a 1000 Córdoba en productos seleccionados, usted recibe lo que es su ticket. Ese ticket usted lo llena con sus datos personales, lo que se solicite, y usted lo ingresa en el buzón, donde van participando marcas como baterías Cronos, LTH, lubricantes Magwan, Valvoline, Jaboli, Supreme, lo que son los refrigerantes Coulson, llantas Headway, repuesto SP Motor. Claro que sí, la mejor empresa cooperativa social, Fénico Taxi RN. ¿Qué es lo que estamos cerquita, señores? Bueno, lo que está cerca es el 14 de febrero, la moto Genesis HJ125cc Sport, que ya se está exhibiendo, ¿sí? Está exhibiendo, donde usted puede admirarla, puede ir a verla. Esa moto que le vamos a poner nombre y apellido el día 14 de febrero, y el 23 de mayo, señores, vamos por el auto, el Kia Picanto. Así que fechas muy importantes. Les pido disculpas, lo que pasa es que andamos un poquito afectados de la garganta y aquí ahorita el aire está bien, bastante fuerte. Parece que está nevando. Y bueno, son dos fechas muy importantes. Recuerde, 14 de febrero del 2023 y 23 de mayo del 2023. Dos fechas importantes donde vamos a estar lanzando la casa por la ventana. Así que usted prepárese. Bueno, vamos ahorita ya con el intro del asesor automotriz para darle la bienvenida a nuestros tres asesores y comenzar su programa, que es muy gustado por todos ustedes. Fénico Taxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fénico Taxi RL, con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto, para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fénico Taxi RL. De esta manera nosotros arrancamos con su segmento El Asesor Automotriz, donde la temática del día de hoy, señores, es síntomas de fallas cuando los anillos del motor están dañados. ¿Qué revisiones debo de hacer si mi vehículo estuvo 2 años sin uso? Cuando los discos de frenos presentan fisuras o grietas en la pista representan algún peligro. Vamos a tener esas temáticas, vamos a abordarlas con los tres asesores, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Pero como siempre, damos la bienvenida y comenzamos con el papá de los pollitos, con Alejandro Salmerón. Así está, buenos días, Giovanni, Carlos, Jonathan. Sí, bueno, creo que para hoy tenemos varios temas que son de suma importancia, porque obviamente todo lo vinculamos a siempre la forma como debemos de explotar el vehículo, en este caso, de manera así general, y también ver algunos puntos donde nos permita asegurar, ver esa parte que nosotros nos interesa, como el frenado. Y todos estos puntos obviamente son muy, muy importantes, y que siempre agradecemos también a nuestra audiencia, porque ahí nos están siempre ellos monitoreando y dándonos alguna sugerencia en cuanto, obviamente, si, siempre seguimos con la perspectiva de seguir mejorando, de ser lo bueno, y además de eso seguir aprendiendo, porque hay unas cosas que si dominamos, y cuando hay algunos aspectos que tengamos que hacer consulta, obviamente tenemos que también apoyarnos. Buenos días, Giovanni. Buenos días, don Alejandro, Carlos, Jonathan, Carlos Controles también. Buenos días a todos nuestros oyentes. Creo que sí, así como decía don Alejandro, los temas que traemos hoy son muy importantes. Creo que uno de ellos es el día al día de andar en nuestros vehículos. Un disco agrietado de freno, pues, ¿qué causa dará? Hace en nuestros vehículos, ¿qué parte perjudicial podríamos tenerlo, andarlo de esa manera? Gracias a Dios, ¿verdad?, por este día, y esperando, ¿verdad?, que las llamadas y todos los mensajes de la semana del WhatsApp sean contestados el día de hoy. Buenos días. Sí, buenos días a todos aquí en la cabina, toda nuestra audiencia. Buen día, ¿verdad? Sí, creo que pues el desarrollo de estos temas va de la mano con el día a día de el uso diario de los vehículos, y pues tratando de que siempre recibir una retroalimentación y poder pues hacer recomendaciones y que podamos mantener, digamos, los vehículos en buen estado, y que tomemos nota, ¿verdad?, de puntos específicos donde podríamos nosotros tener un problema. Tal vez nunca hemos tomado en cuenta un problema en los discos. Tal vez solamente nos dedicamos a cambiar tacos, zapatas, pero nunca nos han hecho mención de que el disco se va gastando, que cada que se lleva a carear al torno, a hacer nuevamente la pista, él va perdiendo material y el disco se va haciendo cada vez más fino, más delgado, y eso pues puede afectar en el futuro, ¿verdad? O sea, todas las piezas del vehículo son piezas que se tienen recambio. Aún, Carlos, cuando cambia el taco, el mismo taco se encarga de decirte en qué estado anda tu pista, la forma de gastarse, si lo dice. Así es, sí, todo eso pues para que lo tomemos en cuenta. Así es, de esta manera arrancamos este segmento de la manera con estos saludos de nuestros asesores. Y arrancamos con nada más y nada menos que nuestro estimado Alejandro Salmerón. Bien, teníamos la consulta de qué síntomas de falla ocasionan cuando tenemos ya deficiencia en los que somos anillos. Claro, nosotros, el comportamiento obviamente del motor, porque nosotros siempre comenzamos a percibir, Carlos, es la parte de deficiencia en lo que es la potencia del mismo. Comenzamos a ver lo que son emisiones en lo que son las salidas del escape. Recordemos que los anillos son componentes en los cuales la importancia de ellos son de darnos lo que es la parte de la compresión del motor. Además de eso, que dentro de su misma estructura que ellos tienen, que hay algunos en este caso llevan por su diseño, ahí hay pistones que llevan hasta 3, y la mayoría en parte de los vehículos dice, algunos llevan 4, anillos. Entonces, en este caso, generalmente dos son de compresión, el tercero que es el de, que comúnmente conocemos como aceitero. Estos componentes son bien elementales en el funcionamiento del mismo. Recordemos de que a veces nosotros en el transcurso del tiempo vamos tal vez a encontrar el consumo excesivo de aceite, y vos puedes también percibir que el motor obviamente pues tiene potencia, pero en el consumo no lo puedas disminuir si tal vez no atacas otros componentes. Pero cuando nosotros hicimos algunas revisiones y caemos en que la responsabilidad se le amerita prácticamente lo que es el aceitero, obviamente aunque los anillos de compresión estén buenos, el consumo siempre se va a dar. Recordemos de que lo que va a hacer es rascar en las paredes del cilindro la cantidad de aceite que se requiere, y solo va a dejar una película la que le va a permitir lubricar lo que son los otros componentes. En este caso ya la función de arrancar el aceite ya no la está haciendo, entonces por lo consiguiente está el aceite permitiendo que quede en las paredes del cilindro y obviamente lo meta a lo que es la recámara de compresión. Cuando se da la combustión, obviamente se van a encontrar sedimentos de carbonilla, incluso en el mismo donde están las bujías o chispero, se le acumula en donde van los electrodos, toda esa superficie se acumula en una cantidad de sedimento, que ese es un indicativo en que ya los anillos pues ya tienen ya problemas y sí hay que hacer tal vez algún tipo de reemplazo. Recordemos que cuando ya esto, yo diría como contaminante, cuando ya el aceite ya se mezcla con lo que es la mezcla aire-combustible, que es lo que necesitamos para que se dé una buena combustión, obviamente ya cuando vos agregás ese otro componente que es el aceite, obviamente la potencia tiende a disminuir, porque obviamente estás contaminando ya ese componente. El tipo de combustión que te va a dar es un poco más como yo diría, como un poco más deficiente, y no vas a hacer con que solamente nosotros estemos reemplazando las bujías, porque ahí viene a hacerle juego aquello de que cuando te están ligando mucho chispero, producto que ya el aceite está entrando demasiado a lo que es la recámara, entonces obviamente lo asistimos con un tipo de bujía que es el N21, en este caso los convencionales, o el RCN21 en el caso. Esos chisperos o bujías encendidos ya los tenemos disponibles en la tienda de estación de servicio para los amigos que necesiten ese tipo de bujía. Sí, ya en un programa anterior nos habían consultado si teníamos esos tipos de chisperos antiliga, y creo que ya Fénico Taxi ya en todas sus bodegas pues, y sus tiendas tenemos ya a la disposición. Entonces te decía Giovanni que cuando ese componente ya forma parte de cuando se está dando la combustión, obviamente ya va generando más contaminantes, genera más deficiencia en la combustión y por consiguiente va a haber obviamente menos potencia. Recordemos que esto va a ir generando algún tipo de desgaste más prematuro, y más sin embargo cuando nosotros vamos a traer a colación un poco el tema posterior, que es cuando los vehículos están mucho tiempo estacionados, que también ocasiona daños en la parte de los cilindros y los mismos anillos por estar mucho tiempo en reposo. Pero obviamente cuando ya nosotros hicimos todas esas comprobaciones de que efectivamente el anillo y el aceitero recae la responsabilidad, no hay forma, y sí tendrías que hacer un trabajo ya no de mantenimiento, sino lo que ya sería una reparación mayor. Y creo de que sí tendría ya que buscar su taller de preferencia para que le puedan hacer ver cómo está en este caso las condiciones de las camisas, y si el cilindro pues, está en buenas condiciones, solo ellos tienen que pulir o pasarle el bruñidor, que es lo mismo, para poder ellos reemplazar nuevamente el anillo. Si el cilindro no tiene mucho desgaste, se puede instalar el anillo a la misma medida para poder hacerlo, pues que obviamente funcione y que pueda resolver esa parte que es bien incómoda, porque obviamente te consume aceite y anda consumiendo más combustible, te contamina todo el sistema, y cuando ya vos te das cuenta, todas esas emisiones de lo que son los gases que ya van contaminados con aceite, te comienza a saturar lo que es el catalizador, y también hasta percibe lo que es el sensor de oxígeno, y comenzar a generar un cierto descontrol que al final te va a repercutir también en lo que es el consumo de combustible. Entonces, todas estas partes bien importantes, y a la vez también es conveniente que cuando nosotros aplicamos algún tipo de aceite sea de acuerdo al kilometraje que tiene ese vehículo, porque algunas veces que puede hacer que el aceitero se pegue es producto por la aplicación de aceite que son, Carlos, tal vez no los adecuados, porque en algunas oportunidades hemos comentado que hay aceites que si el vehículo tiene 80, 90 mil kilómetros o tal vez menos, y hay quienes por desconocimiento siempre de cajón llegan a la tienda y te dicen dame el 20 o el 50, entonces obviamente son aceites de más viscosidad, y que eso, Carlos, a corto plazo va a generar un problema. Entonces lo más acertado, Carlos, sería buscar un aceite acorde al kilometraje, al tiempo que tiene ese vehículo, y no hacer esas decisiones desacertadas. Sí, digamos en los vehículos más modernos, hablando de los vehículos con ya el tema del aceite ya no solamente implica la parte de la calidad, sino también de la lubricación, ¿verdad? Entre más lubricación nos permite el aceite, es el más adecuado para el vehículo. Estaba revisando un caso la semana pasada al vehículo, además de que el aceite que andaban usando, don Salmerón, era una viscosidad 20W50, el aceite de muy baja calidad, ¿verdad? Para lo que es el vehículo, y lo que hizo fue que tapó en los anillos aceiteros, tapó todos los orificios por donde tiene que pasar la lubricación del aceite. Todos los orificios andaban llenos de carbonilla, toda la cintura del anillo. Y es que, Carlos, disculpame, es que en esos orificios que llevan, obviamente, con la medida que él viene rascando el aceite, también ellos fluyen. Exactamente. Entonces, además de que era un aceite de mucha viscosidad, el aceite era de muy mala calidad porque generó tanta carbonía que tapó los orificios. Lo curioso, ¿verdad? En este tipo de motor, el anillo aceitero es una sola pieza, don Salmerón. No usa resorte ni son dos láminas, es una sola pieza. Entonces, todos los cuatro anillos se a veces lo conocen como como sólido, le dicen. Uh-huh. Aparte de esa, porque los otros, los que lleva son el expansor y los dos aritos. Exactamente. Entonces, en esos otros, me imagino, la lubricación es más eficaz, aunque se llene de carbonía, no, o sea, la lubricación, digamos, permanece, ¿verdad? En el caso de ese anillo, como son unos hoyitos distantes que lleva, es más fácil que se tape. Por eso es tan importante en ese aspecto lo que es la viscosidad. Entre menos viscoso sea el aceite, es mejor para ese tipo de vehículos, digamos, que usan ese tipo de anillos. Y Carlos, y también hay que tomar en cuenta de que los aceiteros, ustedes que están trabajando bastante en la parte de repuesto, ustedes van a encontrar que los aceiteros que hoy en día tienen la mayoría de los vehículos, el espesor realmente difiere bastante con respecto a de los tal vez hace 5 o 10 años atrás, que efectivamente tiene que ser un aceite de menos viscosidad para que le permita obviamente tener, bueno, obviamente lubricación y un mejor arrastre. Y la otra parte negativa también que ocasiona los aceites de mayor viscosidad, mayor densidad, es la lubricación hacia el motor, porque recordemos hoy casi el 100% de los vehículos, las levas, van en la parte superior. Sí. Entonces, si yo aplico un aceite de mayor viscosidad, más densidad, que ese aceite de la parte inferior que llegue hasta la parte superior, obviamente va a ir generando un desgaste prematuro en el mismo sistema. Entonces, todo esto daños obviamente son a corto plazo de impacto, pues, en el funcionamiento del motor, porque el aceite con más viscosidad obviamente lo que hace es pegar esos anillos. Así mismo. Y pueden ser nuevos, pero incluso no solamente cuando usan el 50. He visto el 60 que se lo aplican y de manera totalmente errada, pues. Pero al cliente que les decís, no aplique ese tipo de aceite porque te va a dañar el motor. Entonces, creo que a veces es un desconocimiento total que se tiene pero cuando el impacto que te da para poder hacer una reparación mayor, ahí sí sentís vos el cambio. Y el otro error es que hay vehículos, por muy modernos que sean, creen que si él anda consumiendo aceite por fuga, si él anda consumiendo aceite por que los anillos tal vez se pegaron, entonces ellos hacen un cálculo. Por ejemplo, yo tengo un cliente que me dice, me está consumiendo aceite casi medio litro cada 8 días. Y entonces, ¿qué estás haciendo cuando cumple ya el cambio de aceite? No, eso lo estoy rellenando. Ya no cambio de aceite. Entonces, él ya no se cambia de aceite porque él piensa que dice, si en 15 días, en dos etapas de un mes, prácticamente ya reemplacé un litro. Entonces él cree. En un mes ya reemplazó 3 litros. Sí, entonces él cree a corto plazo ya hizo un cambio total, pero no. Lo que sucede es que lo que hacemos es contaminar el aceite nuevo que estamos ingresando al sistema, y tampoco el cambio de filtro de aceite, como no se está haciendo de manera oportuna ni se está respetando el tiempo en el que debemos nosotros hacer ese reemplazo. Recordemos que toda esa suciedad, todo ese herrumbre que queda, hay un momento que si el filtro se satura, el sistema lo va a mantener, y lo que va a poder, lo que va a impactar ahí va a ser que en el sistema de mecanismo de manivelación, entre están las conchas de vía y la bancada, sí va a haber un desgaste donde pueda hasta rayar lo que son las pistas del cigüeñal y de la biela, y que te va obviamente a hacer un gasto bastante grande, pues. Entonces me parece que esas reparaciones, o a veces tomamos esas decisiones de aplicar aceite, uno, de mala calidad; dos, de mayor viscosidad; tres, tal vez no hacer los cambios de manera oportuna, o también hacer solamente rellenos, que creo que cuando estamos haciendo esa parte es donde nosotros estamos prácticamente, diría así en pocas palabras, matando el motor. Y recordemos que hay un motor que siempre, eso a veces lo hemos comentado nosotros, que vos le puedes sacar más de 400.000 kilómetros, está comprobado, siempre y cuando hagas sus cambios de manera oportuna y poniendo un buen aceite en el que te va a dar un alto rendimiento y poner también un buen filtro. Pero si nosotros obviamente hacemos esos rellenos, vamos prácticamente una muerte anunciada para el motor. Y algunas veces cuando vos haces algún reemplazo total y vas a hacer algún overhaul, ahí la bomba incluso de aceite vas a tener que reemplazarla, porque anduvo sometida a un aceite de más viscosidad, genera algún desajuste, y cuando vos comenzás de cero, vas a querer aplicar un aceite tal vez 10-30, y la bomba puede, es posible que te funcione, pero a corto plazo a veces agota la presión, o te pueda ocasionar un daño en el que obviamente vas a volver nuevamente a realizar tal vez algún error, Carlos. No sé, atendamos la siguiente llamada ahí, Carlito. Adelante, buenos días. Buenos días, Carlito el Cuadrado. Buenos días, Alex, y buenos días, Giovanni, y buenos días, Jennifer y Giovanni. Mi pregunta es la siguiente, porque me decía un brother, bueno, el motor Toyota es más resistente, por ejemplo, que los otros vehículos, como el Kia, como el Hyundai, que son los que están ahorita trabajando bastante como taxi. Me decía un brother que el dueño del carro me dice, él cambia cada mes el aceite, me dice, pero hay veces se lo cambia, se lo está rellenando, me dice, se lo cambia cada 2 meses. Y la mayoría de los carros que tiene son Kia, pues. Y alguien que tiene me dice, tiene como 30, casi 40 taxis. Ah, le digo, sí, fíjate que la cosa, me hizo el afinado mayor, no sé, pues, le cambió anillo y otras cosas, ahí pues me hizo. El carro me dice, bueno, estaba normal, pues, hacía su gasto, no, o sea, no gastaba aceite, pues me dice. Y ahí, pero allá se lo cambió hasta los 2 meses, me dice. Él se lo cambia cada mes, me dice. Pero esta vez se lo cambió 2 meses, me dice. A las 2 meses me dice, que un bastón de aceite, ahora tengo que andar echando 1 litro de aceite sin el cambio, o hay veces más, me dice. Ah, le digo, no sé qué, bueno, yo le digo, no sé qué, por qué quedan así los carros, pues ya después que no cambien aceite, quedan gastando aceite, le digo. No sé qué se verá, pues, le digo, pero la verdad es que Yo tengo mucho tiempo para cambiar aceite, le digo, pues, y esos carros, esos motores no son tan resistentes como los otros, pues el Toyota, que es un motor más resistente, más bueno, pues, que y por la calidad, pues, le digo, pero la verdad es que yo mi pregunta es que ¿por qué quedan gastones, pues? O se le dañan los botadores o se resecan o qué. Esa es mi pregunta, Iván, y pues, porque la verdad es que yo quedé con este interrogante, pues. Gracias, pase buen día, que el Señor lo bendiga. Buen día. Buenos días, William, saludos. Sí, cuando nosotros hacemos tal vez algún tipo de reparación, William, bueno, hay que tomar en cuenta que si le hicieron, lo encamisaron o solamente instalaron los anillos, porque algunas veces sí tenemos demasiado desgaste en el cilindro y el anillo tal vez lo instalás y queda tal vez por ejemplo, en los anillos vos vas a encontrar que hay dos puntas que se encuentran, ¿verdad? Y eso se le llama entre hierro. Él debe de tener una tolerancia y se toma casi una referencia de una pulgada en el diámetro del cilindro. Si tenés tres, serían aproximadamente entre 9, 10 milésimas de pulgada que pueda tener el entrehierro de abertura. Pero si el anillo es estándar el que estoy poniendo y la abertura me la está dando arriba de ese rango, posiblemente te va a quedar consumiendo aceite. Lo otro es que si el cilindro no lo pulieron bien, obviamente no vas a hacer nada, porque hay algunos colegas que hacen, tal vez de manera por desconocimiento, que a veces le dan con lija al cilindro. Entonces eso tampoco no te va a servir. En este caso es bien importante cuando nosotros tengamos que reemplazar los aceites, uno, en tiempo y forma. Dos, si hay fuga, tenemos que siempre respetar ese kilometraje y cambiar el aceite y filtro. Y te quiero decir que toda la línea Toyota efectivamente está comprobada que es un vehículo de alto rendimiento, un vehículo de muy buena calidad, pero yo quiero solamente comentarte un ejemplo. Yo miré un vehículo 2018 donde atendamos la siguiente llamada y después seguimos aclarándole, William. Muy buenos días, adelante. Buenos días, hola, Roberto Silva. Quería saber cuál es la diferencia y rendimiento en kilometraje del aceite mineral al sintético o al semisintético, porque yo cambié últimamente, ya estaban vendiendo el semisintético, me dicen que es 7000 y he visto unos videos y dicen que está 15000, no sé, y ahorita como anda, yo creo que anda como 5000 kilómetros ya recorrido y ya el aceite lo veo como negro, ya que hay que cambiarlo, supuestamente es de más alto rendimiento, eso es semisintético que el mineral. Para cambiarlo, supuestamente tengo conocimiento que el sintético y el semisintético, el semisintético es una combinación de los dos. El sintético dicen que llega más parte donde no entra el otro aceite, el 20. Y lo estoy echando en la viscosidad 10W30. El carro que anda un Kia año 2013, un Kia Forte. Recomiéndame cuál es el aceite adecuado para hacer el próximo cambio, que ya me tengo que hacer. Amigo, ¿qué kilometraje tiene? ¿Qué kilometraje tiene su vehículo? Disculpa. Bueno, tal vez a veces es importante que nos den un poquito de información en el sentido del vehículo, el tipo de vehículo y el kilometraje que tiene para que tengamos la siguiente llamada, por favor. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Víctor, de aquí de Masaya. Quería hacer una consulta. En mi caso, mi carro ya tiene aproximadamente 7 años que lo compré importado, el Kia Morning 2007. Por la falta de conocimiento, cuando yo fui a hacer el cambio de aceite, que le cambié el aceite que él traía desde importado, el mecánico me le puso el 20W50, el cual ha estado utilizando hasta el día de hoy. Ya no se puede volver a cambiar al 10W30, creo que es el otro. Así es. Entonces, ya no se puede hacer ese cambio. Sí, hablamos a dar respuesta, estimado. Ok, muchas gracias. A la hora. Sí, vamos a terminar con la consulta que teníamos de William. Bueno, tenemos la recepción de la llamada. Y, bueno, aló, buenos días. Aló, buenos días. Aló. Bueno, vamos a terminar, ¿verdad?, con respondiendo a las respuestas de don William, y después nos vamos a una pausa y después seguimos con este interesante tema y vamos a responder todas estas y todas estas preguntas que ustedes tienen en viva voz de nuestros asesores. Vamos, seguimos con don Alejandro Salmerón. Sí, bueno, quería agradecerle, bueno, a nuestros oyentes, de que agradecidos por las consultas que nos están haciendo, y con mucho gusto vamos a tratar de evacuarlo, pues. En el caso de William, quería comentarle, William, que si en su momento ellos pudieron, algunas veces le llaman como renearlo, es cuando obviamente el cilindro no tiene desgaste y solamente vas a pulir. Pero si ellos instalaron anillos, y bueno, hay que tomar en cuenta la calidad del anillo, porque en el mercado andan una variedad de productos a veces que puede hacer que el cilindro esté en buenas condiciones, todos los componentes del motor estén bien, pero si el anillo es de mala calidad, obviamente va a tener poco rendimiento, y hay que tomar en cuenta todos esos factores, William. Y quería también comentarte que incluso el Toyota Yaris, que es un carro excelente, de muy buena calidad, tiene una reputación increíble. Sí, nosotros estamos claros que en el mercado o el servicio que están dando algunos de los compañeros que andan con taxi, anda una buena cantidad, tanto aquí en Managua, Granada, Rivas, que es lo que ese mercado se maneja, incluso en la parte de Huaco. Pero esos son unos vehículos que también requieren, a pesar que son buenos, un aceite de calidad y respetar el rango en cuanto a lo que es el tiempo. Los por ejemplo, por experiencia, yo he tenido que algunas veces hay vehículos que están comenzando o consumen aceite o lo botan. Entonces, ese ejemplo que yo estaba dando al inicio me pasó con un Toyota Yaris 2018, que en el momento cuando se tuvo que desarmar, todo el motor era, le había generado, Carlos, costras, pero de lodo. Entonces, en la parte del cárter, vos medías la espada, una espada del aceite, y lo que nosotros pudimos sacarle fue el litro y medio, porque lo que había abajo era lodo. Entonces vos metés la espada y te marcaba, obviamente, como que estaba bien. Sí, pero lo que tenía casi en el contenido de la en parte del cárter, en el fondo, era como litro y medio. Pero en el caso de la cantidad total que ellos debían de tener, obviamente estaba por debajo. Ahora, por ejemplo, nosotros sí tenemos que estar bien claro que cuando no se hace ese reemplazo, más en esas condiciones, vas a tener que hacer una reparación mayor, que es el overhaul, y vas a tener que 100% reemplazar esa bomba de aceite. Porque, por experiencia, en un momento se le dijo al cliente, cambia la bomba, no quiso, al mes y medio andaba comenzando la luz del aceite a encenderse, y medimos presión de aceite y sí la estaba dando por debajo del rango que debía de tener, y sí podía ocasionar un daño, pues, al motor. Y ahí ya eso ya no es responsabilidad del taller, sino que obviamente ya repercute por la carga del cliente, pues, porque si le tiene que hacer la recomendación de que hay que hacer ese reemplazo, es porque ya le generó, Carlos, desgaste, toda esa suciedad, todo ese rumbre, que en su tiempo el hombre nunca lo reemplazó el aceite, solo se dedicó a estarlo rellenando. Entonces es bien oportuno, si nosotros tenemos que hacer ese cambio de aceite, uno, preferiblemente un aceite sintético, más con los vehículos que son modernos, y que al inicio del programa también mencionaba que todos, generalmente todos, usan árboles de leva en la parte superior, y un aceite de más viscosidad tarda más en subir que uno que tenga menos densidad y menos viscosidad. Obviamente ese es un aceite que va a lubricar rápidamente, y además de eso, que Carlos o Giovanni puede explicar un poco una de las preguntas, que los diferentes tipos de aceite, pues, lo que es sintético, el multigrado, etcétera. Sí, en ese caso, don Alejandro, es muy importante tomar en cuenta el manual del vehículo. Nuestro manual del vehículo dice que vamos a usar una viscosidad 0W20, esa es la que vamos a usar, y si el vehículo dice 10W30, pues es el que vamos a utilizar. En todo caso, pues tomar mucho en cuenta lo que dice el manual. Si el vehículo no anda fuga, no anda descompresión, es el aceite de la viscosidad que nos dice, nos manda el manual del vehículo. Bueno, así nos vamos con una pequeña pausa musical, pero ya regresamos. Las 9:01. La voz del taxista. Thank you. tu programa radial La Voz del Taxista, tienes un mundo de información en tus manos. Con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensajes de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 7 minutos. Ya llegó, ya está aquí, la gran feria de lubricante, donde se aplican descuentos según tu membresía Loyalty Fénico Taxi, en marcas como Javelin, Supreme, Magwan, Valvoline y Shell. Además, al realizar tus compras, te llevas un filtro gratis en viscosidad 20W50. Promoción por tiempo limitado, válido en la red de tienda Fénico Taxi RL. Promoción aplica solo en presentación de galón. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 8 minutos. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo pollo asado. ...22 o 22 36 46, su línea directa, su programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, si vamos a seguir contestando las preguntas, en este caso con los aceites, y bueno, esta parte nos va a explicar nuestro asesor Giovanni Mena. Sí, muchas gracias al estimado que nos llamó. La preocupación es que él hizo el cambio de aceite y a poco tiempo pues ya el aceite está oscurecido. Y también nos estaba preguntando cuál es la diferencia entre el aceite mineral, el aceite sintético y el aceite semisintético. Y también el rendimiento, Mena, nos preguntó si le podíamos recomendar algo ahí con respecto a los rendimientos. Así es, el tiempo pues que se va a efectuar el cambio. Bien, en este caso el aceite pues contiene muchos aditivos que nos ayudan a mantener el motor en óptimas condiciones. En este caso, uno de los aditivos que él tiene es el detergente. El detergente se encarga de hacer la limpieza de los hollines o residuos de hollín que queda en el motor. Esta molécula las atrapa y eso pues nos hace que el aceite se nos vea más oscuro. Si su aceite está en esas condiciones, es que él está haciendo su trabajo efectivo. En caso, ¿verdad?, de que el aceite se mantuviera por un periodo ya de 10, 15 días de haber realizado el cambio y no ocurre este cambio en él, quiere decir que el aceite pues es de muy bajo contenido de este aditivo, que es más que todo, hablando en palabras siempre, no está haciendo la limpieza, no está lavando el motor, no está haciendo bien el trabajo. Por tanto, pues no, el aceite no es de buena calidad. En este caso, también las distintas viscosidades, Carlos, que existen, va de acuerdo también, como decía anteriormente, al manual del vehículo. Si el manual del vehículo dice que yo tengo que utilizar un aceite sintético, tendría que utilizarlo. En el caso de la viscosidad, si el vehículo me dice que tengo que usar un 5W30, un 10W30, tengo que utilizar ese aceite. Ya con mayor kilometraje, pues tendría que pasar a otra viscosidad más gruesa, que en el caso del dedo de 30, Carlos. Pero en sí, Carlos, ¿cuál es la diferencia del sintético, del mineral y el semisintético? El amigo decía, el semisintético es la mezcla de los dos. Bueno, en palabras simples, ¿verdad?, podríamos definirlo como que el semisintético es una mezcla de ambos, pero químicamente, digamos, los aceites se componen de aceites base, ¿no? Entonces, entre más calidad tenga el aceite base, entonces podemos fabricar un aceite de mejores características, ¿verdad? Entonces, los aceites minerales, que no es que sean malos, hermana. El aceite mineral, dependiendo de la marca, ¿verdad? No es que sea un aceite malo. Lo que tiene es que las exigencias a las que están sometidos los nuevos motores necesitan aceites con mejores características con respecto a el calor, mejor resistencia al calor, mejor capacidad de entrar en partes más finas, ¿verdad? Todas las partes móviles de los vehículos modernos, digamos, las piezas móviles trabajan a menores tolerancias. Entonces, el aceite mineral ya no permite, ¿verdad? Poder trabajar en estos en estos ambientes de más modernos, ¿verdad? Estamos hablando también de la fluidez que debe tener el aceite. Exactamente. Y la parte molecular también, Carlos. Sí. Lo otro, mena, en el mundo, ¿verdad? Siempre va aunado a la protección ambiental. Entonces, los aceites minerales generan mayores residuos a la hora que vos los ocupás en un motor. Ellos generan mayores residuos. Entonces, eso, digamos, paulatinamente se tiene que ir eliminando. Y vuelvo y te repito, no es que sean malos, sino que a las exigencias las nuevas exigencias ya no te permiten. Sí. Como el GDI que estábamos hablando. Exactamente. Caso específico, ¿verdad? ¿Por qué se dejaron de usar los carburadores? Los carburadores no son malos. Lo que pasa es que no te permiten tener una hermeticidad en el sistema, siempre hay evaporación. Entonces, por eso el carburador pues ya pasó a ser obsoleto. Ya hay otro sistema y ahora viene otro sistema. Entonces, es lo mismo con el aceite. Ya ahorita tenemos el aceite, el full sintético, que todas sus características son... los componentes son creados directamente en laboratorio. Con respecto a los rendimientos, efectivamente los aceites full sintéticos rinden más, pero tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que esos aceites son probados en laboratorio, ¿no? En los laboratorios, a las pruebas que son sometidas, todos los componentes de la combustión son limpios, ¿verdad? ¿Qué significa? El aire que se usa en un laboratorio tiene que ser limpio completamente, cero partículas de polvo, cero partículas de silicato. Los filtros tienen que ser de alta calidad, los filtros de aceite. Y el combustible, no van a usar un combustible, digamos, de uso comercial. Tiene que ser un combustible que cumpla con los requerimientos para permitir que el aceite pueda degradarse él y evitar en lo más posible que la combustión lo degrade. Eso es una prueba de laboratorio, ¿verdad? Por eso los rendimientos en los aceites full sintéticos puede llegar hasta 30.000 kilómetros. Pero, ¿qué pasa? El fabricante del vehículo en ningún manual te dice, si ocupas 0W20, lo vas a cambiar a 15.000 kilómetros. Los manuales siempre te dicen que sus cambios de aceite son cada 5.000 kilómetros o 3.500 millas, algo así. ¿Por qué? Porque en un laboratorio no se toma en cuenta el ambiente en el que vas a andar usando ese aceite. Y el tipo de motor, Carlos, también. El tipo de motor, muy importante. Y el fabricante del vehículo, él sí lo tiene que tomar en cuenta. Entonces, si yo te recomiendo que un aceite sin 0W20, full sintético, lo vas a andar 15.000 kilómetros y vos vives en una zona como León, ¿verdad? León hay unos meses que se llena de mucho polvo por efecto de la siembra de maní. E imagínate andar un aceite ahí por 10.000 kilómetros, cuánto silicato va a ingresar en ese motor. El aceite va a perder su propiedad antes de tiempo. Entonces, si eso yo lo pongo en un manual, yo tengo que darte la garantía sobre eso. Sí. Pero ya eso es un efecto del ambiente que dañó el motor, ¿verdad? Entonces, por eso los fabricantes no lo recomiendan. en mi caso no recomendaría usar un aceite, aunque sea full sintético, más de los 5000 kilómetros a los que te manda el fabricante a realizar los cambios. Por efectos de, digamos, que uno pueda andar más tranquilo, ¿verdad? Con un aceite full sintético te podrías pasar 500 kilómetros y no vas a tener problemas. Sí, no es recomendable, pero sí. Con un aceite mineral no te lo recomiendo, pero con un full sintético sí podrías hacerlo. No es recomendable, pero sí podrías hacerlo. No sé si verdad, ahí quedamos claro de eso. Por efectos de que tiene más rendimiento el full sintético. Pero, vuelvo y repito, ¿verdad? Vámonos a lo que dice el fabricante. El fabricante te dice cualquier aceite que vos uses, 5000 kilómetros, porque el fabricante toma en cuenta que el vehículo, a como lo puedes usar en un lugar donde tenés cero polución, el combustible es como el europeo, ¿verdad? Libre de barnices, entonces el aceite te va a rendir más. Pero también puedes tener caso contrario. Ocupas un vehículo en una zona, por ejemplo, en Arabia Saudita, que hay tormentas de arena, no puedes usar un aceite más de 5000 kilómetros, aunque pongas un full sintético, por efecto de que hay mucha contaminación en el ambiente, mucho silicato, y eso te va a causar que el aceite se degrade. Indiscutiblemente se va a perder sus propiedades por efecto de la suciedad. Vamos con la siguiente llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Entonces, ¿no me diste respuesta del vehículo que trae el carro? Habla Renzo Silva. En realidad, que sí se debe buscar viejo, porque manual tiene, es un seguro buscado ahí, un terreno más allá de su manual. Yo estoy buscando viejo de 30, ahorita anda de 75.714. Y este carro lo recibí con 60.000. Con 60.250 lo recibí yo. Sí, yo lo recibí con él. Sí, yo lo recibí. Y ahorita, y ahorita va a cambiar la cosa, te digo. Aló, me dice que no tiene el manual, ¿verdad? Sí. Ok. En ese caso, caballero, igual, 5000 kilómetros, aunque sea 10W30 el que ande usando. Esa sería la recomendación, 5000 kilómetros. Sí, acordate que el sintético es más caro que el mineral, y voy a usarlo con los mismos 5000 kilómetros, entonces el mineral siempre lo he cambiado a los 5000, pues. Sí, recuerdo. Pero yo tengo por el tipo motor, pues, que yo sé que llega más tarde, pero es más caro el aceite. O sea, uno cuando era uno dice que está a los 7000, pero cuando te digo ahora, ya anda negro este aceite, ya anda 5000 y anda negro. Sí, lo que pasa, caballero, es verdad, el tipo de motor, el tipo de motor, digamos, las tolerancias son menores, entonces entre más grueso es el aceite, menor capacidad de lubricar va a tener. Entonces, por eso se recomienda el aceite, digamos, 5W30, 10W30 en este tipo de motores. Me dijo que su vehículo era un un Kia Forte. Sí, ahí pues ese vehículo, lo que son los controles de leva, el CVT de él es hidráulico, y ese hidráulico trabaja con ese aceite 10W30, creo que es el máximo. Si me corrige ahí, don Salmerón. Bueno, estoy usando el 10W30 o le bajo la viscosidad. No, buenos días, maestro. No, puede mantener usted siempre esa nomenclatura, 10W30. Que 10W30, él, 30, sí. Ya sea sintético, sí. Sintético, sí. Pero sí. Sintético, ¿no? Porque hay un par que tienen ahí. Sí, sí, así es, correcto. Ah, bueno, entonces esa era mi duda, pues dale, pues ahí. Bueno, pues gracias a usted, amigo. Hay que tomar en consideración también, Carlos, si no uso el aceite indicado en un motor, ¿cuánto me cuesta bajar un motor y hacerle las correcciones? Entonces, hacer un overhaul de ese vehículo es mucho más caro. Creo que es más recomendable apegarse a lo que dice el manual. Así es, y vamos a mandarle saludos especiales a los chicos del taller de Don Salmerón. Y nos pidieron un tema musical. ¿Cuál es, don Alejandro? Dígame, queremos saber esos temas que pidieron estos chavalos. El ausente de Pastor López. Ok, vamos a buscar ese tema. Están en el trabajo, sí. Ya, dicen ellos. Sí. No, están en el trabajo, eso. Están poniéndose las pilas. ¿Estás seguro? Vamos a, además, activemos la cámara de seguridad ahorita. Ya lo tengo controlado. ¡Hala! Y ahí se nos mandaron saludos también el Chico Fino, dice que ya llegó, ¿no llegó? Ya llegó, Chico Fino. Qué barbaridad, hombre. Ah, mediodía, hombre. La voz del taxista. Las 9 y 25 minutos. Bueno, el día de hoy vamos a celebrar una efeméride del mes de enero. Hoy, 18 de enero del 2023, estamos celebrando el 156 aniversario del natalicio del príncipe de las letras castellanas, padre del modernismo. ¿Quién es? Nada más y nada menos que nuestro Rubén Darío. Bueno, hoy estamos celebrando su natalicio, su 156 aniversario. Así vamos a seguir con lo que son las preguntas que todavía están pendientes. Entonces nos vamos con don Alejandro Salmerón. Sí, teníamos una consulta que el amigo decía que tenía un, creo que era un morning, y que había estado aplicando el aceite 20W50 y que sí podía regresar a un aceite de menos viscosidad. Bueno, lo que le podemos aconsejar es de que no podríamos hacer un cambio tan brusco de 10W30, sino que podamos hacer el impasse del 10W40 siempre y cuando se le esté dando seguimiento, porque ya el tiempo que ha estado utilizándolo es bastante, porque mencionó eran varios años. Algunas veces se puede hacer los cambios, que si por ejemplo yo tengo 6 meses, 1 año que pude haber hecho el cambio, podamos arriesgarnos a hacerlo el 10-30 y puede ser que tal vez no haya mucha variable. Pero ya con el tiempo que ya tiene estar aplicando el 20W50, sí, efectivamente, tal vez habría que hacer el impasse de manera gradual, llevarlo al 10-40 y ver en qué el comportamiento que va a tener ese aceite, para ver si no le consume demasiado, porque tal vez a estas alturas es probable que tal vez los aceiteros pueda ser que hayan sufrido alguna irregularidad en su funcionamiento y pueda ser que le quede consumiendo tal vez aceite. Entonces lo que le sugerimos es 10W40 y que se le dé seguimiento para efectos de poder de esa manera ir valorando la posibilidad de que, si todo está bien, pues haríamos el intento tal vez de reiniciarlo con el 10-30, pero hacerlo de manera así descendente, Carlos, para efectos de poder controlar bien el comportamiento del aceite. Sí, ahí lo que hay que tomar en cuenta es que el aceite 20W50, desde el momento que lo empezó a aplicar, digamos, él tuvo el vehículo empezó a tener un desgaste entre sus partes móviles. Entonces, si él va a regresarse, digamos, al 10W30, ya el vehículo podría tener el problema de que le empieza a consumir aceite. Por eso, pues, la recomendación, si lo puede hacer, sí, tiene que por lo menos estarlo revisando cada 3 días, entonces más o menos está revisando el nivel para ver que no ande un consumo o sea, para evitar que llegue a consumir tanto como para dañar el motor, ¿verdad? Sí, recordemos que él pueda determinar, ve, y me bajó mucho, no, mejor saco ese aceite, meto mi 20-50 y ahí lo dejo en 20-50 hasta que se pueda hacer tal vez una reparación ya mayor, porque recordá de que ya la bomba ya anduvo trabajando por mucho tiempo ya con ese tipo de aceite, y cuando hacemos nosotros de mayor a menor, es probable que tal vez haya algún comportamiento que nos pueda generar deficiencia en lo que es la presión. Pero si lo hacemos así de manera descendente, y ponemos ese 10-40, es probable que si se pueda encajar ahí, pues lo mantiene. Si no, tendría que mantenérselo en 20W50 hasta que tenga que hacer una reparación ya no de mantenimiento, sino ya una reparación mayor, ya correctiva, para efectos de poder ya corregir todo ese tipo de deficiencias que puede haber generado el aceite ya en tanto tiempo, pues, Carlos, porque ya como decíamos al inicio del programa, que cuando nosotros tal vez hay vehículos que son muy recientes en cuanto a años y aplicamos aceites de mayor viscosidad, de mayor densidad, sí estamos haciendo daños colaterales en el funcionamiento del mismo, que a corto plazo obviamente va a haber menos rendimiento y obviamente te va a golpear el bolsillo. Yo creo que lo que a veces pretendemos nosotros es de hacerle esas recomendaciones y que ustedes puedan tomar decisiones bastante acertadas. Y siempre es importante también auxiliarse con su mecánico de preferencia para que pueda tener el funcionamiento de su vehículo a máxima capacidad, pues, Carlos. Buenos días. Bueno, de esta manera nosotros ya concluimos esta edición de este segmento, el asesor automotriz. En nuestros tres asesores, Alejandro Salmerón, Giovanni Meni y Carlos Bustos. Estuvo en los controles el señor Carlitos Pérez, mi compañera Jennifer Miranda, la voz Axel FM, y este es su servidor Jonathan Dormaesería. Hasta el día de mañana, recordándoles una cita con quienes, bueno, con el asesor cooperativo el día de mañana jueves, y usted que tenga un muy bendecido día. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.